es una reunión para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos. Ese es el propósito. Y hay temas bilaterales como el de la migración, que tiene que ver con los programas de cooperación para el desarrollo, no solo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica. Vamos también a tratar el tema inflacionario, es un asunto mundial y podemos cerrar filas, trabajar de común acuerdo para controlar la inflación en Estados Unidos y en México.